No sé de dónde sopla el viento, ni si me espera el fuego la próxima vez, o si quedaré en pie. Apenas conozco y sin embargo no me hace falta, porque no dependo de ningún sentimiento. Tengo una decisión. Por tanto seguiré. Mis ojos a una nueva aurora, a un blanco perfumado, cautivo, enamorado. Por tanto seguiré abriendo vela, aunque en la lejanía que en la otra orilla.